para Yucatán, compadre, porque ya no puedo más. Allá voy, yucatequita, allá voy, linda bochita, allá voy, porque te quiero a ti, solo a ti, cariño. Allá voy, yucatequita, allá voy, linda bochita, allá voy, porque te quiero a ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi yucatequita linda, no sabes cuánto. Mi yucatequita linda, no sabes cuánto te quiero, no sabes cuánto.